Vamos a saludar a Miquel Lasa, portavoz de AJPNV en el audio. ¿Qué tal, Miquel? Egunon. Bueno, parece que unas partidas muy importantes de dinero, finalmente, pues no sé si van a llegar a Llodio, por lo menos una de ellas, la de 1.800.000 o 900.000 euros que estaba prevista para el encauzamiento del arroyo San Juan y urbanizar esa zona, parece que ya está asignada a alguna otra obra. No de Llodio, y bueno, está también pendiente lo del Parque de la Muza. Ya había 1.000.000 también asignado en los presupuestos generales del Estado. No sé cómo está ese tema. Efectivamente, por una parte tenemos el 1.800.000 referido al proyecto de Oikoplaza, y por otra parte tenemos el 1.000.000 de euros referido al proyecto de Parque de la Muza. En relación con el Parque de la Muza, no en los presupuestos generales del Estado, sino en la Diputación Foral de Álava, tenía presupuestado para el ejercicio, para este ejercicio, para el que viene, mejor dicho, 1.000.000 de euros. Y, bueno, con el nuevo equipo de gobierno foral, pues bueno, pues se ha suprimido esa partida, con lo cual, pues en definitiva nos quedamos sin 1.000.000 de euros para el Parque de la Muza. Lo que ha hecho el nuevo equipo foral es incluir ese proyecto en el Plan Foral de Obras, y quedaría subvencionándolo hasta un 80%. ¿Qué es lo que hemos transmitido al equipo de gobierno? Además, coincidimos con la apreciación que hace el equipo de gobierno en este sentido. Ahí hay una pequeña trampa. Hablar de hasta el 80%, date cuenta que nos podemos quedar cortos, ¿no? Es decir, pasamos de tener una financiación fija de un 1.000.000 de euros pasar a tener una financiación de hasta un 80%. Es decir, nos podemos quedar, pues bueno, pues cortos, máxime cuando, bueno, pues el resto de la financiación correría a cargo del Ayuntamiento de Laudio. Es decir, podemos encontrarnos con que la Diputación Foral de Álava subvencione este proyecto del Parque de la Muza, pues bueno, pues en un 50, en un 60, pues porque, bueno, la expresión en sí es ambigua, ¿no? También es cierto, hay que decirlo, y así lo comentaba el equipo de gobierno de Bildu, que van a incluir las aguas fecales que vienen de Ugarte, con lo cual se podría compensar. Pero bueno, de todas formas, bueno, estamos expectantes, pues porque ya veremos en qué queda, ¿eh? Habrá que hacer números después, pero de todas formas hay que estar muy encima y sobre todo, pues bueno, pues hacer las gestiones que sean necesarias desde el audio para que, como mínimo, sea este 80%. Esto en relación con el Parque de la Muza. En relación con el proyecto de Goicoplaza, pues bueno, pues estamos hablando de unas cantidades realmente importantes para el audio, de 1.800.000, que en los tiempos que corren es realmente una pena el que se pueda perder. ¿Se pueda? O sea, que no se ha perdido, digamos, ya, o... A ver, es muy difícil recuperarlo, ¿eh? Es muy difícil recuperarlo porque la partida es están ya los presupuestos, están ya cerrados. Digamos que es una partida que había que haberla ejecutado ya. Efectivamente. Con lo cual, pues bueno, pues ya vamos a decir que está prácticamente, bueno, no se va a poder recuperar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo que sí achacamos al equipo de gobierno, lo que sí le imputamos la de la responsabilidad, es el hecho de que, bueno, pues que haga los deberes con carácter previo a cualquier, bueno, pues al final de Ura nos instaban a presentar una serie de informes que no se han hecho, ¿no?, desde el audio. A ver, partiendo de la base también de que la complejidad del organismo en sí, de lo que supone Ura y lo que es Ura y lo que el trastorno que ha supuesto para el audio, Ura, me estoy acordando de la revisión del plan general y con el tema de los realojos, los informes que había de los derribos de las viviendas en el audio, informes que venían de Ura y que cambiaban de criterio de un día para otro, ¿eh? Es decir, partiendo de que Ura, bueno, la verdad es que es una organización, una entidad, pues entendemos que compleja, también entendemos que desde el equipo de gobierno, perdona, también entendemos que desde el equipo de gobierno se tienen que hacer los deberes, ¿eh? Y falta, pues bueno, pues hay una gestión previa que hay que hacer, indudablemente, y no se puede permitir bajo ningún concepto perder 1.800.000 euros en con los tiempos que corren, ¿no? Eso desde luego, bueno, está claro y evidente que va a haber un retraso en la urbanización de todo ese entorno. Por supuesto, y si a esto, y a esto añadimos que la empresa LKS, redactora de lo ya redactado del plan general, pues se va. Pues vamos, el ayuntamiento creo que ya va a rescindir finalmente el contrato. No sé si la empresa también quería hacerlo, el ayuntamiento finalmente lo va a hacer, con lo cual todo eso se va a retrasar pues ya el plan general de ordenación urbana en general y este tramo pues en particular también, ¿no? Mira, nosotros en este punto hemos ido y le hemos trasladado al equipo de gobierno nuestra colaboración, así lo hicimos en las propuestas que nosotros catalogamos desde el Partido Nacionalista Vasco como estratégicas para el audio y de colaboración con el equipo de gobierno de Bildu. Nosotros les hemos trasladado que aparcar o retrasar la revisión del plan general es un error, es nefasto para el audio. Y cualquier decisión que lleve aparejado eso, que desde luego desde el Partido Nacionalista Vasco no lo vamos a apoyar. Además lo hemos comentado en alguna ocasión, el proyecto que se ha hecho por parte del EKS gustará más o gustará o menos, pero desde luego hay una base, y lo que no podemos es paralizar el pueblo durante los próximos 5 años. Y desde luego la revisión del plan general es una herramienta que tenemos que retomar, y es fundamental, pero fundamental, Arceli, para el desarrollo del audio. Y desde luego todo lo que suponga retrasarlo, aparcarlo, no retomarlo, no nos van a encontrar, ¿eh? Ahí no nos va a encontrar el equipo de gobierno. Por el contrario, todo lo que suponga impulsarlo, vamos a colaborar con ellos de una manera incondicional, y lo saben además, ¿eh? Hay que gestionarlo, pasa que bueno, es una herramienta que al final su gestión también conlleva cierta complejidad. Sí, es un tema complejo. Pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, bueno. para gestionar y para resolver los problemas que nos plantean los ciudadanos, ¿no? Y este desde luego es uno de ellos, y de verdad nosotros le damos un especial valor a la revisión del plan general, pues porque es fundamental para nuestro pueblo, pero fundamental. Bueno, pues lo dejamos aquí, porque seguramente es un asunto de que seguiremos hablando en el futuro. Esperemos que haya algún tipo de acuerdo y que eso se retome. Sí, nosotros en definitiva lo que le hemos trasladado al equipo de gobierno es nuestra colaboración en todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo que no vamos a aceptar, y lo hemos dicho en alguna ocasión también, y así se lo hemos trasladado también a Nacho, es que nos trasladen la responsabilidad de su gestión a las formaciones políticas que estamos en la oposición. Aquí cada uno a quien toca gestionar es al equipo de gobierno, y cuando lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco habrá acertado, se habrá equivocado, pero desde luego y ha asumido sus responsabilidades, y lo que no ha hecho es derivar a los demás su gestión, sea buena o sea mala, lo ha asumido en todo momento su gestión, y eso es lo que le pedimos al equipo de gobierno, que asuma su gestión y que en definitiva gestione, y que mire por los intereses del pueblo. Miquel Lasa, portavoz de JPNV en el audio, muy amable por atendernos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Agur. Agur, agur.